Pardo on the beat. Tú eres la baby. Nunca pude olvidarme de esa noche rebotando y tú viniendo a ti gritando. Tú tienes el cuerpo con Mercedes. Yo solo quiero guiarte otra vez. Entro la disco, a tu baby te la confisco. Arisco, mi contento cara te la visco. Mosca, me enamora cuando se toca. Si tú no la calientas, va a besar otra boca. Ella es blanquita como la coca, pero tú la tratas como una loca. Que regresa, sus ojos son azules turquesa. Chingamos en la cama y en la mesa. Sé lo que te está buscando. Me descubriendo y fumando. Mi canto tú y yo te remato. La baby se pasa escuchando a Chenchi Martin. Me viene de espada con el Mayri. Mi brazo corto, todo blanquito como si Chenchi. Bebé, yo voy a meterte este bicho como el Randy. Lo que está en mi mente y yo quiero hacer tu lamento. Te gusta chingar con los delincuentes. Lo que está en mi mente y yo quiero hacer tu lamento. Te gusta chingar con los delincuentes. Oh, oh, te roba tu mujer si me antojo. En mi globo los cubanos son rojos. Bebé, si te cojo, te lo pongo y te alojo. Las putas no me cogen, baby, yo las escojo. Ella es celosa, pero nunca envidiosa. Si sola anda gris, se considera una diosa. Tenía las tetas hechas, ahora las tiene rehechas. Antes era una insegura, ahora está satisfecha.